Estos son los titulares del jueves 22 de febrero. Continúan los ataques aéreos israelíes contra Rafa en la Franja de Gaza. Los cancilleres del G20 se reúnen en Brasil en un momento de inestabilidad geopolítica. Durante dicha reunión, la ministra de Asuntos Exteriores de Japón condena la invasión rusa de Ucrania. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Eduardo López Herrero. El miércoles continuaron los ataques aéreos israelíes contra Rafa en el sur de la Franja de Gaza. El ejército de Israel afirma que el último bastión de Hamás se encuentra en la ciudad. Las Fuerzas Armadas israelíes dieron a conocer que han intensificado su ofensiva en Han Yunis, al norte de Rafa, y que sus tropas terrestres dieron muerte a decenas de combatientes de Hamás. Los medios palestinos informaron de personas muertas o heridas a causa de los continuos ataques aéreos del miércoles contra Rafa. Las autoridades sanitarias de la Franja de Gaza hicieron público el mismo día que 118 personas habían fallecido en las últimas 24 horas, lo que elevaba el número total de decesos a 29.313 desde que comenzaron los combates en octubre. En imágenes de video tomadas en Rafa el miércoles puede verse a unas personas extrayendo pertenencias de su casa, gravemente dañada por un ataque aéreo. Un residente manifestó que, aunque todos están huyendo a Rafa, allí no hay ningún lugar seguro. Las fuerzas israelíes parecen dispuestas a lanzar un ataque terrestre en esa ciudad, donde viven casi 1.500.000 personas, por lo que se teme que el número de muertes aumente aún más. Brasil es sede de una reunión de titulares de asuntos exteriores del Grupo de los 20. Los altos diplomáticos están dialogando sobre los combates en Oriente Próximo y Ucrania, además de la función de instituciones como las Naciones Unidas y el Banco Mundial. Los cancilleres se reunieron el miércoles en Río de Janeiro en un momento que los funcionarios brasileños han descrito como un período de gran inestabilidad geopolítica. Los líderes de Brasil esperan hacer que aumente la influencia de los países conocidos como el sur global. Quieren combatir la desigualdad, promover el desarrollo sostenible y llevar a cabo reformas en las organizaciones internacionales. Indicaron que foros como el Consejo de Seguridad de la ONU han sido insuficientes para hacer frente a los conflictos actuales. El ministro de Asuntos Exteriores brasileño, Mauro Vieira, afirmó en el encuentro que el Consejo ha dado muestra de una parálisis inaceptable y que la inacción ha tenido como resultado la pérdida de vidas inocentes. Los cancilleres estarán debatiendo 2 días y sentarán las bases para una cumbre de líderes del G20 que tendrá lugar en noviembre. La ministra de Asuntos Exteriores de Japón, Kamikawa Yoko, condenó enérgicamente la invasión rusa de Ucrania e instó a establecer una paz duradera lo antes posible. Kamikawa tomó la palabra en la reunión de cancilleres del Grupo de los 20 que se inauguró el miércoles en Río de Janeiro, como acabamos de informar. Entre los participantes se encuentra el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov. La ministra manifestó que la continua agresión de Moscú hacia los ucranianos es un ultraje que socava los cimientos del G20 relativos a la cooperación y supone un importante desafío al imperio de la ley. Añadió que no se deben tolerar jamás los intentos unilaterales de cambiar el statu quo por la fuerza. Kamikawa también condenó los ataques terroristas del grupo islámico Hamás y otros militantes. Expresó una profunda preocupación por las operaciones militares de Israel contra la ciudad de Rafa, en el sur de la Franja de Gaza, y destacó la necesidad de implementar de inmediato un alto el fuego humanitario. La ministra agregó que Japón está considerando otorgar a los palestinos una asistencia humanitaria adicional de 32 millones de dólares. sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más noticias. En Japón, el número de visitantes del exterior alcanzó el mes pasado un nivel cercano al registrado en enero de 2019, antes de la pandemia de coronavirus. Según la Organización Nacional de Turismo de Japón, la cifra fue de 2.680.000 personas. Esto representa un aumento de casi el 80% respecto del mismo mes del año pasado. La cantidad superó las 2.500.000 personas por segundo mes consecutivo. Los visitantes de Corea del Sur constituyeron el mayor grupo, con 857.000 personas. Lo siguió Taiwán con 492.300 y China con 415.900. Según la organización, el número de turistas de países y territorios de Asia, como Corea del Sur y Taiwán, superó las cifras anteriores a la pandemia. Comenta que la debilidad del yen también alentó a más personas de Estados Unidos y Australia a visitar el país. La afluencia de visitantes de China se está recuperando, pero los datos más recientes siguen siendo casi un 45% inferiores a los de enero de 2019. La entidad turística explica que la creciente incertidumbre sobre las perspectivas económicas en China, debido a la ralentización del mercado inmobiliario nacional, puede ser una de las causas. Un grupo de jóvenes artesanos inauguró en Tokio una feria para vender los artículos lacados que se salvaron de sufrir daños en el terremoto del día de Año Nuevo en la península de Noto. La feria comenzó el miércoles en la tienda de departamentos Isetan, en el distrito de Shinjuku. La organizaron 12 artesanos de la ciudad de Uajima, prefectura de Ishikawa. Se exhiben unos 120 artículos que resultaron intactos en el terremoto, entre ellos cuencos lacados en negro y cajas de comida de varios niveles de color rojo brillante. También hay bandejas decoradas en oro, con finos motivos de flores de cerezo y hojas de arce. Los artesanos comentaron que es difícil conseguir suficiente agua para producir sus artesanías, ya que muchas zonas de la ciudad de Uajima aún no tienen agua corriente. También dijeron que muchos talleres se derrumbaron en el terremoto y no saben cuándo podrán volver a trabajar. El grupo de artesanos quiere destinar los ingresos de la feria a tareas de recuperación. El líder del grupo, Daiku Haruhiko, manifestó que muchos visitantes seguramente vean los objetos lacados de Uajima por primera vez y espera que aprovechen esta oportunidad para apreciar su belleza y que visiten la ciudad tras su reconstrucción para ver más obras. La feria estará abierta hasta el 27 de febrero. Y así termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.